Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente buena? ¿Cómo está la gente de nuestra ciudad capital y todos los que nos escuchan más allá de las fronteras de esta área metropolitana? Si abrimos esta ventana de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola se llama Luis Arloyo. Saludos, besos y abrazos para Enza García. De vacaciones, cuenta regresiva para su regreso. Te saluda este servidor Randolph Borges y te doy la bienvenida a ti, hacedor de patria, constructor de revolución, gente buena, gente honesta, gente que quiere seguir construyendo patria todos los días y que lo pone en práctica además. Protagonistas de este programa, hacedores de revolución. Abrimos hoy con el ánimo que nos trae la orquesta original de Manzanillo, de Cuba. A la hora que me llamen, voy. Aquí estoy. A la hora que me llamen, Pukiti, aquí estoy. Medidas tremendas las que se tomaron ayer. Y el presidente de la República nuevamente sigue liderizando esta guerra contra los contrabandistas, contra los especuladores, contra los ladrones en línea general. Porque son ladrones, no hay otra manera de llamarlos de una forma más decente y que pueda ser transmitida en este horario. Hay otras formas de llamarlo, pero en este horario no se les puede llamar así. Y exhortó el presidente Maduro el día de ayer a distribuir toda la mercancía a tiempo, a hacer un peinado general para combatir la especulación, para combatir el bachaqueo, para combatir el contrabando. Ayer, durante un acto efectuado en el estado Aragua, un acto que además nos trajo buenas noticias, pero nos causa mucha indignación lo ocurrido en estos dos galpones en el estado Aragua, específicamente en la población de Tejerías, de esta entidad del centro del país, donde se consiguieron 56 tipos de insumos médicos, con tanto que nos hace falta y que no se ha distribuido. Se encuentran 14 millones de jeringas de distintos tamaños. Escuche bien, 14 millones de jeringas suficientes para abastecer a todo el país en un año. 5 mil sillas de rueda, 7 millones y más de guantes desechables, como para abastecer por 7 meses a toda la red hospitalaria, ambulatoria y barrio adentro. Todo eso acaparado. Incluso aquí había material para personas que necesitan diálisis. Están a punto de vencerse además. Fíjense cómo nos atacan, cómo nos agreden. Cómo nos están haciendo las prácticas más oscuras de terrorismo. Porque esto tiene que ser catalogado como terrorismo contra el pueblo. Una estrategia perversa. Nos llena de indignación. Se ordenó la captura de los dueños de estos galpones. Ojalá estén en el país todavía. Ordenada la captura de estos ladrones del pueblo. Ladrones contra el pueblo. Además fueron decomisadas 10.000 soluciones de diálisis, ya les nombraba, para pacientes diabéticos. Aquí hay suficientes tratamientos para 1.000 pacientes durante todo un mes. Y con lo que está costando conseguir medicamentos para las personas que padecen diabetes. Y fíjense lo que había allí. Encontramos esto con el agravante de que lo tenían tirado en el piso y fue ordenado por nuestra Guardia Nacional Bolivariana, explicó el Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. En los referidos galpones también se hallaron tubos endotraqueales, vendas enyesadas, adhesivos microporosos, gasas, dispositivos intrauterinos, bisturí, kit de batas de cirujanos, guantes, algodón, vendas, agua destilada, bolsas recolectoras de orina, lámparas, pinza umbilical, rompemembrana y también otros insumos de carácter médico. Ya nombrábamos las sillas de rueda, ¿no? El jefe de Estado informó que todo este material va a ser enviado lo más pronto posible a la red de hospitales del país, Todo esto lo hace la derecha apátrida, obedeciendo a un plan de guerra económica que estamos derrotando, dijo el presidente Maduro. Este año 2014 hemos dado una gran batalla y tenemos que terminarla dando esta gran batalla. Los dueños de estos galpones le están haciendo un daño criminal al país, pero los estamos neutralizando a todo nivel. Llamo a todo el país a unirnos por el interés nacional para que estos acaparadores no le hagan más daño a la familia venezolana. En este sentido, se creó la línea 0800 Lo Justo, línea telefónica para, bueno, llegar, denunciar, poner en evidencia a estos mafiosos. 0800-565-8786, número telefónico que usted debe guardar bien y que esperamos que funcione con toda la agilidad del caso, para informar a través de esta vía detalles sobre los dueños de estas empresas, ahora solicitados por el Ministerio Público. En esta acción también el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó sobre una decisión que no tenemos otra cosa que aplaudir. Aplaudir a rabiar, y es la decisión de determinar que en todo el territorio nacional está prohibido para los comerciantes informales comercializar con insumos de la canasta básica. Ya lo veníamos diciendo, tenemos semanas metidas en este rollo. Además, ya hay leyes locales que lo prohíben. Ya hay una instrucción directa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz a los cuerpos policiales del país de confiscar la mercancía y poner a las órdenes de las autoridades a las personas que comercialicen con productos de primera necesidad, productos de la canasta básica. Situación que lamentablemente se ha venido repitiendo, situación que persiste en algunos puntos. Cuentan algunos de ellos con la protección de mafias del bachaqueo, de mafias del contrabando. Y como hemos venido comentando a lo largo de todos estos días, específicamente el día de ayer, estuvo muy orientado este programa hacia las duras críticas que hay que hacer sobre este fenómeno del comercio informal, de la buhonería saqueadora de los bolsillos del pueblo, de la especulación atroz que se ha hecho contra el bolsillo del pueblo por parte de comerciantes informales, sobre todo en esta época navideña, donde ya ha sido usual el tráfico de personas. Sí, empresarios, gente de mal vivir, gente que atenta contra los intereses de la patria, se dan a la tarea de traer personas de otros países, meterlas en galpones a vivir allí por esta temporada para que se dediquen a la venta ilegal de mercancía de todo tipo. Esto ha sido una triste tradición navideña en los últimos años en nuestro país. Cuando vienen personas, se hacen de una buena cantidad de plata en la temporada navideña y luego se van a sus respectivos países de origen, dejándole ganancias, por supuesto, a ellos que vienen y que son utilizados para estos fines macabros. Pero las ganancias mayúsculas se las quedan personas que se dedican a este tráfico de personas. Este es un delito grave, grave, de lesa humanidad incluso, y que no ha sido castigado con contundencia en nuestro país. Hemos hablado acerca de lo terrible que sucede en nuestra patria con esta forma de comercio ilegal fuera de los registros del derecho de nuestra patria, que vienen personas de otros países a hacer este tipo de comercio, a veces por temporada, a veces se quedan aquí porque saben que es una jugosa ganancia la que se están metiendo. Y se ha ordenado el combate a este tipo de comercio, específicamente al que tiene que ver con la venta de productos de la canasta básica. Entre 10 y 14 años de cárcel se aplicará a quienes incurran en el delito de contrabando. El presidente Maduro ayer informó que esta reforma que hizo vía habilitante de la Ley de Precios Justos estipula que ahora deberán establecerse penas entre 10 y 14 años de cárcel para quienes incurran en el delito de contrabando de alimentos e insumos de primera necesidad. Y ahí están incluidos los comerciantes informales que se dedican a esta perversa actividad de saquearnos el bolsillo. Esta reforma busca, dijo el presidente, el nivel superior de lucha para la defensa del pueblo. Hemos propuesto máxima severidad contra el delito de contrabando para que pase a tener un tratamiento tal cual como el delito en materia de drogas. Es decir, alguien que trafique con productos de primera necesidad, que contrabandee productos de primera necesidad, tendrá las mismas penas que quienes trafiquen con drogas. A ese nivel se ha llevado el castigo de estos ciudadanos en nuestra patria. No podemos hacer otra cosa que volverles a aplaudir a esta medida, señor Luis Arroyo. Hay que aplaudir estas medidas que van en beneficio del pueblo. Dijo el presidente Maduro, los contrabandistas que desvíen los productos de primera necesidad del país se le aplicará entre 10 y 14 años de cárcel. Esto también lo informó Andrés Eloy Méndez, superintendente nacional de Precios Justos. Hay que adecuar todos los organismos, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Superintendencia de Precios Justos, Sistema Policial Nacional. Ayer decíamos, lamentablemente hay algunos funcionarios policiales que actúan como si fueran cómplices. No queremos decir que lo sean, pero por lo menos actúan de manera tal que nos queda a nosotros en el inconsciente colectivo de que son cómplices de esta situación, porque uno los ve caminando por el ladito de estos señores y no hacen nada. Eso en el mejor de los casos, porque el caso es que ni siquiera están allí, ni siquiera patrullan por las zonas donde se sabe que comercian con estos productos. Vamos a lanzarle un dato, por si acaso no se han percatado. Avenida Fuerzas Armadas, aquí en Caracas. Municipio Sucre de Petare, por todas partes. Municipio Sucre de Miranda, allá en Petare, concretamente. Calle Colombia, en Catia. En Antímano, en las cercanías de la estación de metro y también en la calle Real de Antímano. Busquen por allí. Bueno, y así se suman desde diferentes parroquias. Estamos hablando solo de Caracas, para decir un punto que, bueno, que hemos transitado y que hemos conocido y que ha sido denunciado también en este programa, la presencia de estos señores y señoras que se escudan en presuntos derechos al trabajo para ejercer esta perversa actividad contra los intereses del pueblo. Decíamos ayer, lo repetimos, ser buhonero y dedicarse a la venta de productos de primera necesidad no es un trabajo, no es trabajar. Y esto tiene que tenerlo claro el pueblo todo, porque hay gente de nuestro pueblo que, bueno, llevados, motivados por sentimientos de solidaridad, de buena gente que tenemos nosotros, el pueblo venezolano, dicen, ay, pero déjenlos trabajar, tienen que ganarse la vida. Sí, sí, se ganan, en efecto, se ganan la vida de esa manera. No es que trabajen, porque eso no es un trabajo. Se ganan la vida de esa manera, saqueándole el bolsillo al pueblo, así como también se gana la vida el choro que se pone en una esquina a arrebatar una cartera. Es lo mismo. Es lo mismo, el mismo delito, solo que uno practica la violencia y el otro, bueno, practica otro tipo de violencia, que es la violencia contra el salario de los trabajadores venezolanos. No es una violencia física, pero sí es una violencia que sentimos en el bolsillo, chicos, todos los días, permanentemente, actividad ilegal. Se dice entonces que hay que adecuar todos estos organismos, incluyendo al Sistema Policial Nacional, para proceder con mucha rapidez a congelar cuentas, congelar y confiscar los bienes que tengan los responsables del contrabando, sea quien sea. Como siempre, con justicia y con objetividad, dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Precio justo a partir del 1 de noviembre, otra de las medidas anunciadas. Se va a establecer el marcaje del precio máximo de... Oh, esta es otra maravilla. Marcaje de precio máximo de venta al público. A partir del 1 de noviembre, la semana que viene, fin de semana que viene, no este que arranca hoy, el otro, a partir de ese día. Con esta medida, todos los productos importados o producidos en Venezuela deberán tener su monto de venta para el consumidor final. De ahí para arriba, nada. Ah, si usted lo quiere vender más barato, bueno, bienvenido. Pero de ahí para arriba, nada. El jefe de Estado aprobó un decreto para prohibir, ya decíamos, la venta de productos y alimentos de primera necesidad a través del comercio informal en las calles, pues se ha convertido en un foco para la especulación. Cuatro grupitos, dijo el mandatario nacional, están sacando los alimentos y de repente la gente consigue leche en polvo, pero 1000% más caro. Eso no lo podemos permitir, dijo el presidente Maduro, quien hizo un llamado a la economía informal a incorporarse a esta batalla contra la usura. Hay comerciantes informales serios que producen con su trabajo, es el fruto de su trabajo lo que ponen en venta, pero no el contrabando. Hace una mantequilla que produzca otro y yo lo revendo y me gano todo. Esa es una mantequilla. Ya lo veníamos denunciando desde hace días, desde hace semanas, desde hace meses. Aquí hemos tenido todo tipo de denuncias, todo tipo de actuaciones que tienen que tener las autoridades para frenar estas terribles medidas contra el pueblo y que ahora se hacen realidad a través de un decreto presidencial. No le van a hacer caso al presidente de la República. Vamos a ver, pues. Vamos a vernos la cara. Vamos a vernos la cara. De todas estas buenas noticias, nos queda, por supuesto, este mal sabor del hallazgo de tanto material quirúrgico, médico, allá en el estado de Aragua. Y por eso el exhorto que hace el presidente de la República a que el pueblo se sume a esta lucha. ¿Saben ustedes cómo fue encontrado estos dos galpones allá en el estado de Aragua, en Tejerías? Por denuncias del poder popular, hermano. Denuncias del poder popular organizado. Si el poder popular no se suma a esta batalla, la vamos a perder. La vamos a perder. Y aquí está gente que, oye, quiere un país mejor, que está luchando porque sea equilibrado, justo, el tratamiento en cuanto a la economía se refiere. Claro que los empresarios tienen que tener ganancia, pero con un margen. No pueden ganar lo que les dé la gana. No nos pueden hacer esto de escondernos medicamentos, insumos de primera necesidad para el material quirúrgico, para atender a los pacientes. Estamos hablando de material quirúrgico para atender por más de un año todo el sistema de salud nacional, hermano. ¡Qué castigo tan tremendo el que nos hizo esta gente! ¡Qué daño tan tremendo, vale! No lo podemos seguir permitiendo. Aquí hay un pueblo serio, pero guerrero. Y hay un gobierno honesto y comprometido con los intereses de este pueblo. Son las 10:23 minutos, nos corresponde hacer una pausa. Y este tema que vamos a escuchar a continuación viene de la pluma de uno de nuestros grandes creadores de América Latina. Usted lo conoce, al que le gusta la salsa y otros géneros de nuestro mágico Caribe. Tite Curet Alonso escribió esta joya de canción llamada Con los pobres estoy. Hace un tiempo, por supuesto, bastante tiempo, ya harto conocida, pero en esta oportunidad viene cantada por otro camarada también de nuestro Caribe, que está haciendo esta dura batalla por las ideas desde la canción. Y a pesar de que muchas canciones por ahí, muchos le adjudican géneros perversos, como hay letras perversas, ¿no? De ese género del reggaetón. Tego Calderón ha prestado su voz para un ritmo distinto. Es Tego Calderón junto a José Lugo y Guasabana Combo. Nos traen la versión de Tite Curet Alonso con Los Pobres Estoy. Para los pobres soy,

Una muestra más que el capitalismo es inviable. Es inviable. Es inviable. Alba Ciudad. Somos socialismo, somos cultura. Una de las voces femeninas más representativas del país. Un espectáculo y cinco ciudades. Cecilia Todd, en vivo. Caracas, 15 de octubre, 23 Mérida, 25 San Cristóbal, 30 Ciudad Bolívar y 31 Maturín. Un recorrido por Venezuela que no podrás olvidar. Cecilia Todd, en vivo. Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 24 de octubre de 1808, sale a la luz pública el primer periódico venezolano, La Gaceta de Caracas, cuya impresión está a cargo de los ciudadanos británicos Mateo Gallagher y Jaime Lamb, quienes fueron los introductores de la imprenta en Venezuela y los primeros tipógrafos que vinieron al país. La llegada de la máquina a nuestra tierra no estuvo exenta de dificultades. Las autoridades coloniales, no sin razón desde su punto de vista, se negaban a autorizar su entrada por considerarla un instrumento peligroso, sobre todo en aquellos tiempos en que estaban tan activos los movimientos subversivos, sobre todo estando tan reciente la conspiración de Gual y España. Diversas instituciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Caracas, había estado gestionando el permiso correspondiente. Solo a raíz de la invasión de España por Napoleón, aceptó el capitán general traer una imprenta para oponerse a la propaganda subversiva. Así nació la Gaceta de Caracas, escrita con Z, que en 1815 pasaría a llamarse Gaceta con C. La Gaceta estaba, naturalmente, al servicio del gobierno realista, pero eso duró solo hasta 1810, cuando se convirtió en órgano republicano. Uno de los redactores de la Gaceta de Caracas era don Andrés Bello, quien por eso es considerado el primer periodista venezolano. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Y baile de muchas regiones, cantos y parrandas. Aquí está, traemos de todo, como la gente de este grupo Tradiciones de Venezuela, traemos de todo, un repaso por toda la mágica creación musical de nuestro país. Se la trae este grupo de parrandas, ya cuando se nos viene la temporada decembrina, que genera grandes expectativas, ¿no? Sobre todo por las actuaciones que está teniendo el gobierno nacional para garantizar que en verdad pasemos unas Navidades felices. Nos lo merecemos, el pueblo se lo merece después de un año tan convulsionado como este, un año en el cual hemos recibido ataques de todo tipo, que incluyen, bueno, lamentables fallecimientos, que incluyen un saqueo al bolsillo del pueblo venezolano, una guerra terrible, ¿no? Además de la guerra psicológica a la que nos están exponiendo permanentemente. Aquí está la tradición, la alegría y un gobierno dispuesto a mantenerlas, la tradición y la alegría para nuestro pueblo. El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, se expresó sobre lo acontecido ayer en este hallazgo que ya reseñábamos en el estado Aragua, dos galpones repletos de material quirúrgico, y dijo que esta incautación de grandes cantidades de materiales e insumos médicos importados con dólares preferenciales, además, con este agravante, confirma que Fede Cámaras apoya el contrabando. Nunca tuvimos duda de esto, pero una confirmación de tal calibre no deja lugar a dudas. ¿Recibieron dinero del Estado para comprar estos insumos en el exterior, para importarlo, y lo tenían allí, acaparado, con dólares preferenciales? ¿Qué negocio estarían haciendo estos delincuentes? Es una de las informaciones, hoy está muy nutrida la información, traemos de todo también informativamente, pero sobre todo traemos la participación de nuestro pueblo. Recuerden las vías de comunicación, 562-7949, 562-3953, también disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya recibimos la primera llamada, te damos los buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Randolph Bordes. Buenos días, Villarloyo. Buenos días, El Canal. Usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. ¿Tienes un radio cerca por allí, Fernando, que está haciendo un poquito de ruido? No, lo que me está extrañando es que me estoy escuchando yo mismo. Ajá. Pero no sé. Bueno, vamos a ver si conectamos algo por aquí para eso. Pero ya, te escuchamos igual. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Vamos a empezar por algo que a mí me alegra, de sobremanera me alegra, porque creo que como muchos usuarios de este canal y que hablamos por diferentes medios, medios auditivos, a la radio, hemos puesto un granito de arena con ellos de lo de los buhoneros, del contrabando, estas cosas. En este caso, bueno, es por la cuestión de los buhoneros. Pero vamos a empezar en esto también, con una efeméride. Hoy es el día de San Rafael, ¿ok? Hoy es el día de los maravinos, los maracuchos, porque tal día como hoy nació Rafael Urdaneta, 1788. No casualmente, en el año 1808 salió la Gaceta de Caracas, posteriormente la Gaceta, y en el año 1888 nació el Cojo Ilustrado para festejar o conmemorar el primer centenario del nacimiento de Rafael Urdaneta, el Cojo Ilustrado. Como hoy es el Día de San Rafael, unas felicitaciones a todos los Rafael, a todas las Rafaelas, porque hay muchos en Venezuela, porque es un nombre muy popular. Y déjeme felicitar con de antemano a mi hermana, que está en Margarita, mi hermana Rafaela Margarita, se llama ella casualmente, ella está cumpliendo años hoy, y una sobrina que vive aquí en Baruta, en la Trinidad, que también está de cumpleaños. Para ellas dos, mis besos, mis abrazos, la familia, y que sobre todo, salud. Salud por delante y el éxito nos perseguirá. Lo que pasó ayer, amigo Randall, ¿verdad? En este caso, lo de los buhoneros, yo siempre he estado en contra de ellos. Los buhoneros no tienen por qué tener comida, porque es antihigiénico, antiestético, anti todo. Y ahora medicina, usted sabe lo difícil que es montar un simple expendio de medicina. Y un simple expendio. Tú necesitas tener un local, refrigeración, necesitas tener permiso del ministerio, el registro, una cantidad de cosas. Y los buhoneros, ¡pum!, ahí en la calle te la venden. Cuando están expuestas al sol, están expuestas al maltrato, están expuestas a que se contaminen, están expuestas a una cantidad de cuestiones. También venden medicina. Pero bueno, ganamos una, porque esa es la verdad. El pueblo ha ganado una con esta cuestión de la medida de que los señores no pueden vender ningún tipo de comida, ningún tipo de medicina. Y lo del PVP, o sea, lo del PV justo, también es una medida muy sana que también se ha combatido y mucha gente está haciendo ese tipo de denuncias. Pero quiero alertar en una cosa. Los productos que son perecederos, ¿cómo los vamos a marcar? Ah, esa es una duda que queda, pero... Ah, bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, hermano, todo el mundo sabe que los productos perecederos, tanto a las carnes, o sea, las carnes blancas, las carnes rojas, los productos perecederos del campo, que son las verduras, las hortalizas, la parte verde, todo eso es difícil marcarlo. Pero se puede tener un precio referencial muy bien marcado donde se expendan esto. Por ejemplo, todo un supermercado tiene que tener un listado de los productos perecederos para que no te estén engañando. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela no tenemos una comisión que pueda dictaminar qué es lo que cuesta. Por ejemplo, ahorita en diciembre que vienen los productos navideños y que hay ciertos productos de temporada, nadie sabe cuánto cuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que te suben el tomate, suben el pimentón, suben el ají dulce, suben el cebollín, porque son los productos que lleva la hallaca. Eso no lo sabe, sino cuando se aparezca la Navidad. ¿Qué es lo que puede pasar? Que allí nos especulen. Pero el PVP, eso era archi necesario, ese PVJ, porque así que lo van a llamar el PVJ. Entonces, ¿qué le ganamos nosotros a la gente, a los choros, pues, por decirlo de una manera? Le ganamos una. Y respecto a lo que apareció en Tejería, por supuesto que ese no es el consumo de un año de todo, porque en Venezuela se traen del exterior por lo menos 10.000 productos importados, que esos son los productos que se necesita un hospital y en una clínica. Pero hay mucho allí, y yo quiero alertar en esta cuestión. ¿Qué ha hecho el CENIAT? Si a esos señores les dieron 236 millones en los últimos 10 años, o sea que tienen 2 millones por mes, 2 millones por mes, y es posible que el CENIAT no le haya dicho... tráeme la declaración de impuestos de tal año y de lo que tú hiciste y de todas las compañías que tú tengas registradas, porque son empresas de maletín, por supuesto, ¿no? Entonces, no le piden nada, el señor trajo lo que le dio la gana, ha traído ese poco de mercancía, la estaban engordando allí y miren lo que ha pasado. Esos son ladrones, le ganamos una y ojalá que registren alrededor y una zona de influencia de todos los puertos, hermano. Eso está en el estado Anzoátegui, en el estado Carabobo, en el estado Falcón, en el estado Zulia, en el estado Táchira. Son zonas de influencia de los puertos, tanto terrestres como marítimos. Ahí deben haber galpones con todo. Pero bueno, como ya estamos en el fin de semana, ¿verdad? Amigos, por favor, evitemos entrar ingresar a la estadística, vamos a portarnos con responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesitamos escucharnos, no hoy, sino mañana y mucho tiempo. De tus misiones, cuídalas, sobre todo la que en este momento más te beneficie. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro o a los encuentros de tu preferencia. Esta emisora, este canal, siempre te recomienda a través de su programación donde debes asistir. Respecto a lo que es la paz, si no hay justicia, nunca habrá paz. Y este fin de semana, asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu templo, a tu salón o a donde eleves una oración por Dios. Haz una por Venezuela y te voy a recomendar una en especial. El próximo domingo cumple año el siervo de Dios, 150 años de haber nacido como hombre, bueno, grande, como santo. A los que llevan fe en él, bueno, nuestra felicitación, y a los que no, mucho respeto por José Gregorio Hernández. Vamos a elevar esa oracioncita, a ver si el Vaticano se acuerda y nos termina de poner ese santo que nosotros lo creemos santo y para nosotros es un santo. Por lo demás, vamos a darnos un abrazo, vamos a hacernos lo mejor. Nos encontramos la próxima semana. Así es. Feliz fin de semana, hermano. Feliz fin de semana. Muchas gracias por la llamada. Tenemos otra, le damos curso. Buen día. Buenos días, cámara. Es Franci. ¿Cómo está, Franci? No sé, hoy se oye así. Sí, se oye con eco la cuestión aquí. Vamos a ver si le bajamos un poquito desde acá para evitar interferencias. Pero aquí estamos, cuéntanos, Francis. Sí, pero no le bajemos mucho, ¿no? ¿Cómo no? No, para nada. Bueno, tres cositas. Una, quiero aprovechar este medio para hacer público mi respeto, mi admiración por el Consejo Comunal La Gallera en la parroquia Coche. En especial al camarada Félix Volcán por su dedicación y desprendimiento en el trabajo por la comunidad. Cámara, ayer viendo lo del garpón, yo creo que a ellos hay que aplicarle una lesa humanidad y violación a los derechos humanos, porque es una manera de violar el derecho a la salud. Y por otro, oye, la señora esta Rosa Escarano, yo creo que mínimo debería ir presa. Autosecuestro, simulación de un hecho punible. Yo creo que, y es bueno lo que pasó Diosdado anoche, para que el pueblo vea hasta qué punto mienten. Lo que pasa es que este pueblo, después de un 4 de febrero, alguien nos abrió los ojos y nos dijo por ahora. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, cámara. Gracias por el comentario y por traer esta información que la teníamos pendiente por acá para ser comentada. Lo que mostró el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el día de ayer, bueno, deja en evidencia esto, pero tiene toda la razón del mundo nuestra usuaria cuando dice que ahí hay una simulación de hecho punible. Mostró el video de la verdad, porque la señora esposa del señor Escarano, exalcalde de San Diego, en el estado Carabobo, dijo que la habían secuestrado. Estaban secuestradas en Ramo Verde. Menos mal, mira, había un video, chica. No contabas con esto. No contabas con la astucia, ¿no? Decían por ahí en este programa. No contabas con la astucia. El presidente de la Asamblea Nacional, en su programa Con el Mazo Dando, transmitió un video la noche de este jueves donde muestra lo que en verdad pasó con la alcaldesa del municipio San Diego del estado Carabobo, Rosa Escarano, en la cárcel militar de Ramo Verde. En el audiovisual difundido en este programa se muestra lo que es un autosecuestro en la celda de Enzo Escarano, al tiempo que el exalcalde exigía una documentación médica. Por lo visto no se dieron cuenta de que los estaban grabando. Y qué bueno. Fíjense lo que hacen, ¿no? El buen uso de las tecnologías para dejar en evidencia a estas personas. Aquí hay un nuevo delito, hermano. Simulación de hecho punible es un delito. Estaba diciendo que la habían secuestrado y bueno, ayer estaban vueltos locos ciertos sectores de la derecha en nuestro país diciendo, ¡ay, que el secuestro! ¡Secuestraron a la alcaldesa! ¡Secuestraron a la alcaldesa! Y ahí está, simulación de hecho punible lo ocurrido ayer con esta señora, la esposa de Enzo Escarano, donde bueno, quedó develado, quedaron descubiertas, pero creemos que también esto no es suficiente. El hecho de que haya quedado al descubierta esta verdad no quiere decir que esta señora no infringió las leyes. Sí las infringió. Y queremos castigo. Ya está bueno. Ya está bueno. Nosotros no podemos seguir consintiendo que esta gente, en aras de la libertad de expresión y de su lucha contra el régimen, quieren hacer lo que les da la gana y no van a tener castigo. Ayer lo decíamos y lo repetimos hoy y lo vamos a seguir repitiendo cuantas veces sea. La mano firme, actuar con la ley en la mano y de manera firme, no nos convierte en déspotas, no nos convierte en autoritarios, nos convierte en respetuosos de la ley. Dar el ejemplo en todos los sectores y caiga quien caiga como se ha venido aplicando. Sea opositor, sea revolucionario disfrazado, porque no creo que un revolucionario convencido se dedique a este tipo de prácticas o a prácticas que vayan contra las leyes. Los que se visten de revolucionarios y los opositores que quieren hacerle daño al país tienen que vérselas con la ley cuando infringen cualquiera de sus artículos, cualquiera de sus nombres que tengan estas leyes, ¿no? Tenemos participación en el grupo de Facebook, por acá el niño muy activa en el grupo, nos envía varias informaciones acerca del decomiso de mercancía en la frontera en el estado Zulia, 80 toneladas de alimentos acaparados, incautados en el estado Zulia. Nos dicen por acá también, Alni, los directivos de estas empresas que estaban acaparando material médico quirúrgico en el estado Aragua. Las empresas se llaman, para quienes no la conozcan todavía, Inversiones Quina 5 S.A. y Suministros Médicos Jayor C.A. Cuando se ubica en el Sistema Nacional de Contratistas la empresa Jayor, se constata que sus acciones pertenecen a Quina. Se pagan y se dan los vueltos, ¿no? Estas dos empresas. Los directivos de Suministros Médicos Jayor, registrados ante el Sistema Nacional de Contratistas, son Malvina Romero, Salomón Cerfati, Héctor Mendoza, Akeba Benarroch y Jacobo Cerfati. Bastante elocuentes los apellidos de estos señores, ¿no? Vinculados con cierta comunidad aquí en el país, sobre todo, tiene bastante poder en el gremio de la salud. Cerfati, Benarroch, por ahí ustedes podrán sacar las cuentas a qué comunidad me estoy refiriendo, y que tiene una mafia en el sector salud y que ahora se le suma esto, el acaparamiento de insumos médicos, dejando al país sin este tipo de material. Aquí están unas pruebas contundentes, están siendo solicitados por la justicia, siendo solicitados por nuestro país. Nos dicen por acá en Twitter, arroba la ventana abierta, Efraín Cortés dice que Rajoy es un caprichoso, irresponsable, dependiente, ambiguo y tiende a la autocompasión. Se refiere, por supuesto, a estas declaraciones infelices que hizo el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sobre los asuntos internos de Venezuela. Sigue el asuntico, claro, y eso tiene que ver también con la visita puntual de el señor que dice gobernar Miranda, Enrique Capriles Radonsky, a España. Visita que hizo allí y fíjate, declaraciones en contra de Venezuela. ¿Conspira o no conspira contra la patria? Pregunta la dejamos ahí en el aire. Nos dice por acá Coro Fari, buen día cámara, feliz día y feliz por las medidas contra el contrabando. Empiecen en el municipio Sucre, recuerdan, al municipio Sucre, sus habitantes lo han llamado así, municipio Sucre, su nombre original, pero Sucre por el mal gobierno que ha tenido del alcalde Ocariz, nombrado, quién sabe por qué rayos, por una institución británica como el mejor alcalde del mes de septiembre. Vaya qué bríos tiene esta gente. Francisco nos dice, el programa La Ventana debería ser transmitido por televisión. Muchas felicidades. Déjenos aquí, compañero. Esta es la trinchera adecuada. Freddy Martínez nos dice, el gobierno debe aprender de una vez que los problemas del país no se resuelven dándole dólares a la burguesía patria. No se resuelven. Por supuesto que no. Y a quien infrinja la ley, todo el peso. Son las 10:56, momento de la pausa. ¿Venceremos, cámara? Claro que venceremos, estamos venciendo. Pueblo, gobierno y Fuerza Armada juntos. ¿Quién contra nosotros? Venceremos, nos canta Frankie Dante y su Flamboyant. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Esto es Vitrina Cultural. Diviértete, comparte y disfruta de los eventos culturales del fin de semana. Viernes, Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. A las 2:30 de la tarde, película El Pequeño Salvaje. Costo de la entrada general, 10 bolívares. En la Sala de Conciertos de la UNEARTE, Caracas, a las 3 de la tarde, foro Al Son del Golpe del Tamunangue. Entrada libre. En el Centro de Acción Social por la Música, Quebrada Onda, Caracas, a las 5 de la tarde, concierto de Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Entrada libre. Teatro Simón Bolívar de Caracas, a las 6 de la tarde, obra Reverón, el Pintor de la Luz. Costo de la entrada, 30 bolívares. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Momentos en la historia. 24 de octubre de 1917, Revolución Rusa. El zar Nicolás II abdicó debido a la primera gran huelga del 23 de febrero de 1917 en Petrogrado y que se esparció por toda Rusia. Pero también estaba el caos debido a la entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial. Continuas derrotas eran las causas de la desmoralización del ejército. Había escasez de productos de primera necesidad y de materias primas. Queda Rusia bajo un gobierno provisional en donde se restablecieron algunas libertades, encaminándose así hacia un gobierno parlamentario, pero todavía Rusia estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo se crea el Soviet de Obreros y Soldados de Petrogrado. Esto representaba el poder de las masas populares. Las agitaciones del pueblo ruso no cesaban. Los campesinos seguían pidiendo tierras. Los obreros pedían mejoras laborales. Se quería la salida de la guerra por la paz. Finalmente, el 24 de octubre de 1917, las milicias bolcheviques tomaron Petrogrado. Se creó así un primer gobierno en el que el presidente era Lenin, Trotsky era el ministro de Asuntos Exteriores y Stalin el de las nacionalidades. Nació, de esta manera, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Por Dios que salga el sol, ay qué calorón, el globo se quema. en Colombia, tiembla en Guayaquil. Todos los hulos hacen en el mar, todos los hulos hacen en el río. Y las industrias no quieren aceptar que estamos metidos en tremendo lío. Que estamos metidos en tremendo lío. Se calienta el globo, globo. Montaña se quema, nos hacemos los bobos, bobos. Pedimos que llueva y se inunda todo, se llena de lodo. En la Pachamama, barro por los codos. Es el área allí a la que no se la caló. El chasis de la tierra no aguanta tanto motor. Stop. Gripe, gripa, tos y estornudo. La Pacha está recha, manda los zancudos con su pata blanca. Por la ventana se partió la palangana, le pegó un rayo de sol y la mata se quemó, la montaña en candelón. Raya Chango, San Isidro, pon el agua y quita el sol. San Isidro, Raya Chango, quita el agua y pon el sol. Raya Chango, San Isidro, pon el agua y quita el sol. San Isidro, Raya Chango. Si hay lluvia, calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena. Suena la sirena. Suena la sirena. Suena la sirena. Suena la sirena. Suena la sirena. Y las sirenas también están sonando para ir tras la captura de estos delincuentes, los de cuello blanco y los de cuello no tan blanco, que se prestan para el contrabando, la especulación y todas estas actividades ilícitas en nuestro país. Nos escribe en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, el compa César Velasco, y nos dice que el chivo de todo lo que agarraron ayer, allá en Tejerías, es el señor Jacob o Jacob, ¿no? Se trata de Jacob o Jacob Serfati. Nos dice César que este es un señor de origen judío y que no está aquí en Venezuela desde hace rato porque vive en los Estados Unidos. Nos comenta que tiene conocidos en el sector salud que dicen que siempre los representantes de venta de estas empresas decían que no tenían mercancía porque el Estado no les estaba dando los dólares. Y si vendían, ya podrás imaginarte el precio calculado, por supuesto, al dólar especulativo. Este señor Jacob y sus correligionarios, los Serfati, los Benarroch, etcétera, que no me vengan ahora con el cuento, porque siempre que se emprenden acciones de algún tipo, declaraciones, de lo que sea, en contra o que perjudican de alguna manera a algún miembro de la comunidad judía en Venezuela, se empieza a tildar al gobierno de antisionista, ¿no? De antisemita, corrijo. Se empieza a tildar al gobierno que el gobierno es antisemita porque está persiguiendo a los judíos. No. Es un malandro. Malandro. Que bueno, que tienen como condición haber nacido en esa religión, haberse formado en esa religión. Esa es otra cosa. Aquí, caiga quien caiga, tenga el nombre que tenga, tenga la investidura que tenga, tenga el apellido que tenga y tenga además la religión que sea, el color de piel. La ley es para todas, para todos. Tenemos llamadas telefónicas. Le atendemos con los buenos días. Buenos días, Rando. Te habla Zulibé de Petare. ¿Qué tal? Hola. Bueno, Rando, primero que todo, escucho tu programa todos los días. De verdad, te felicito. Es excelente, extraordinario. Muchas gracias. Lado, construimos mira, juntos. Sí, también agradecer al presidente Maduro, de verdad, por proteger a todos los venezolanos de todos estos terroristas, contrabandistas y especuladores. Bueno, estoy dando puros sinónimos, ¿no? Por otro lado, de verdad, estoy de acuerdo con todas las decisiones que está tomando el presidente Maduro, de verdad. Y espero que los buhoneros entiendan de que estas decisiones que está tomando el presidente es en beneficio del pueblo y que ellos también forman parte del pueblo. Y ojalá no comiencen a molestarse y que de verdad entiendan que no pueden ir en contra de las necesidades del pueblo. Todos somos hermanos y eso no puede seguir sucediendo. Por otro lado, Randall, anoche no pude ver con el mazo dando, pero estuve leyendo unos títulos de unas noticias en donde hablan de que un fulano, Reinaldo Dos Santos, sí, intentó explotar dos aviones con algo de un hacker, unas tarjetas. Sí. Quisiera que me explicaras un poco qué significa eso, porque de verdad desconozco este tema. Claro, claro, ya te lo vamos a explicar, amiga. Bueno, mi amor, un beso y hasta la victoria siempre. Y bueno, soy Yulibé de Pesares y soy chavista hasta el último día de mi vida. Así es, cámara. Gracias por la llamada, por los comentarios y por esta participación tan enriquecedora. Además, ya te vamos a explicar esto. Primero vamos a atender otra llamada. Buen día. Sí, buenos días, Randall. Buen día. ¿Cómo está Ensa? Me imagino que ya está por finalizar sus vacaciones. Sí, ya está a puntico. Ya la semana que viene, Dios mediante, la tendremos con nosotros acá, incorporada al equipo. Hace falta siempre Ensa, que ella le pone su ají picante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, mira, Randall, tengo varios días tratando de comunicarme y no he podido comunicarme porque la verdad es que siempre está ocupado. Pero bueno, quería hacer varios comentarios. Algunos ya están un poquito pasados, pero bueno, me parece que la medida del presidente con respecto a los buhoneros me parece que es muy buena. Y yo diría que se anotó un tubey ahí, ¿entiendes? Usando el término beisbolístico, porque eso tiene que dar buenos efectos y además la mayoría de esos buhoneros son indocumentados. Eso no va a aportar nada al proceso. ¿Okay? En segundo lugar, quiero también felicitar al ministro Ayman Altruy, que me parece que es un ministro que está realmente realizando una serie de obras muy importantes y se ve que el hombre está trabajando, porque tiene deseos de trabajar y de solucionar problemas. Sin embargo, sería bueno que el ministro pues tomara una... Debe haber algún departamento de supervisión de estas obras, porque algunas obras tienen algunos pequeños detalles que deben de corregirse para el momento de la entrega. Pues no puedo, por lo menos en la autopista hay algunos desniveles y eso hay que corregirlo porque esa gente cobra completito. Eso no, claro. no cobra mucho, ¿no? Entonces, para que ella tenga eso. Y también con respecto al metro, la semana pasada tuve usando el metro y el metrobús y todo excelente, pero hay también detalles ahí. Entonces el ministro Ayman Altruy debería tomar un poquito nota allí, por lo menos en las estaciones de Plaza Venezuela, teatro, en fin, hay poca iluminación. Y esa iluminación se debe a que la mayoría de esos bombillos fluorescentes están ya un poco vencidos y se ve la luz amarillosa, temblorosa, y eso se presta para, tú sabes, todo tipo de sinvergüenzura, ¿no? Claro. Y la otra cosa también, que falta mantenimiento tanto a las instalaciones de la estación como a los trenes. Yo creo que eso da lástima, unos trenes nuevos que no tienen más allá de 2 años, ponle 3 años como mucho funcionando, eso está en un estado de suciedad única, pues tanto por fuera como por dentro. Entonces yo creo que el ministro debería de buscar la fórmula. Aunque sea una vez a la semana, al mes, deben de parar esos trenes para cualquier cosa, lavarlos, limpiarlos, qué sé yo, porque eso da lástima. Oye, está bien. Se pierde ese efecto. Y había una tercerita cosa que quería, pero se me olvida. También felicitar al amigo, al serrucho de allá de Latillo. Ajá. Me gustaría saber en la próxima vez que él participe, ¿por qué lo llaman el serrucho? ¿Será que hay muchos carpinteros en la zona? No, el cerro, colina arriba, pues. Sí, me imagino que debe ser eso. Sí, señor. Él es un hombre muy simpático y se ve que es muy acucioso en todas las materias que toca. ¿Cómo no? Bueno, cuando me vuelva a acordar de lo otro, te llamaré. Seguro, hermano. Gracias por la llamada y la participación. Fíjate, para la amiga que nos estaba pidiendo información acerca de lo que denunció ayer el diputado Diosdado Cabello en su programa, se trata de este señor, el que varias veces ha profetizado cosas contra Venezuela, ¿no? Entre ellas la derrota del presidente Maduro, ¿no? Y entre ellas el caos para el país, yo no sé cuánto. El Reinaldo Dos Santos, ¿no? Mejor conocido como el Profeta. parece estar involucrado de alguna manera en la contratación de unos hackers que estarían saboteando el funcionamiento de aviones Sukhoi, de estos que Venezuela ha comprado a la República de Rusia. Y estos aviones estarían estipulados que con unos hackers de nacionalidad bielorrusa, supuestamente, lo que se ha averiguado, pretendían bombardear algunas zonas de Caracas. Esta es una información que, de manera bien seria, con estudio, con grabaciones en mano, el diputado Cabello le mostró al país el día de ayer. Estarían en poder de estas tarjetas para controlar los aviones. Serían también bielorrusos quienes volarían los aparatos para neutralizar, entre otras, caza militar y otras fuerzas de seguridad del Estado. El diputado Cabello le dijo: sigue hablando, Dos Santos, sigue hablando y yo muestro la conversación completa. Sigue hablando. Tiene la conversación completa. Ayer dio un abreboca el diputado Diosdado Cabello. Este señor, Reinaldo Dos Santos, también habría dicho que los opositores debían manejar hasta 1.500 hombres armados, pero que él no podía contratarlos desde Miami. Vamos a controlar 1.500 hombres, dijo en esta conversación, para tener superioridad en Caracas. La conversación habría tenido lugar en febrero de este año, cuando las protestas violentas contra el gobierno de Nicolás Maduro saldaron con más de 40 personas fallecidas y un millar de lesionados, además de cuantiosos daños materiales. ¿Hay conspiración desde afuera o no la hay? Nos preguntamos, nada más. Vamos a dejarla ahí para que ustedes las analicen. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. ¿Cómo te va, Ingrid? ¿Cómo estás? Con un poquito frío. Ah, qué bueno. Mira, yo pienso, siento que la única profeta que acertó, que yo sepa, tú no a lo mejor, yo ya nacido, fue la del 67, la italiana, el terremoto de Caracas. Ajá. Ella sí lo nació. Por cierto, mi abuelo, como yo estaba chama cuando me decía la pitoniza, cuando me veía llegar, que yo estudiaba en el centro experimental de estudios en la castellana, él me decía que yo me parecía mucho a la pitoniza, a ella. Bueno, pero cuando yo era un caramelo tropical, me decía, yo iba más allá y le decía a mi tía, ahí viene la pitoniza. Pero era que él decía que tenía mucho parecido. ¿Qué hicieron con ella? Ella era italiana, ella la desaparecieron de allí. De allá de Italia. Ella pequeña, sí, pues no, el terremoto fue verdad. Bueno. Es la única que había escuchado, pero lo demás son, ¿sabes? Que claro. Vinieron a fumigar. Pero lo que noté es que fumigaron fue la parte de donde vivimos, del edificio. Pero okay. Fue más la zona. Entonces me dijo una amiga que está en un lugar, en la tercera travesía, que está cerca de la central, que por qué no fumigan de esta zona. Es más, ya tiene la chiquimbuya. Que por qué no fumigan todo este sector, los Totumos, San Isabel, toda esta parte, todo lo que es Parado de María, porque mucha chiquimbuya. No, yo sé que tú lo que dijiste de la seriedad con respecto al dengue, también hay que tener el peligro, pero es que demasiada la chiquimbuya, eso está en el ambiente, eso es viral, eso no, yo no, si no hubiéramos cantidad de zancudos, pero en todo caso sí necesitamos. Y era otra cosa, la vigilancia, porque está poniendo muy feo los atracos aquí en la mañana, okay. Sobre todo, entonces... No, yo no sé, nos cambiaron el cuadrante, a total que no sabe, y muchas veces te llama el cuadrante, Rando, yo no sé si va a echarle la partida para atrás al ministro, pero no viene, Rando. Entonces hay que hacer mucho énfasis y dele hasta tantos sectores. Cuando son las 6 de la mañana se producen esas series de atracos, Prado de María, Cementerio. Entonces esas niñas que van a clase, ¿qué pasa? Por ejemplo, la hacía mi sobrina, su mamá la tiene que llevar a la parada. No, claro. Las veas, son unas niñas. No todos los padres les han desatado a los muchachos como algunas que no les importa. Pero tú sabes que la crianza en casa se forman los valores. Entonces tienen que estar muy pendientes de llevar a una, llevar a la otra. Hay una que está en la bandera. ¿Por qué, Rando? Porque este colegio de Parodi, a mí se me olvidó decirte, el parón que está de, queda en la misma cuadra, creo que se llama Avenida Paseo, donde está la clínica tía. Está hacia la, creo que todavía existe, la clínica Rubén. Eso tienen un año reparando este liceo. Ahora, todavía no han terminado porque van a realizar la cancha. A mí me parece que ahí hay parte de negligencia del directivo que no lo hizo a tiempo. Porque tú sabes, Rando, que tantas escuelas han inaugurado aquí, bastante liceo. Yo escucho todo, lo veo también en televisión, la gran experimental Venezuela, todo. ¿Y cómo es posible que tienen un año? Entonces son niños. Hoy en clase, en la bandera, hay un, en el centro comensal, un día sí, un día no. Están en tercer año. Entonces, ¿cómo estudia un muchacho así? No tienen clase todos los días. Yo hablé con ella anoche, no tenemos clase todos los días, un día sí, un día no, están en la bandera, es una zona peligrosa por cuanto las motos, el tránsito de ahí es muy fuerte. Entonces, hay que hacer un llamado al Ministerio de Educación para que agilicen esto, para que ellos tengan, puedan trasladarse con comodidad, porque les queda muy bien el buscar acá, les queda perfecto, perfecto, les queda, no tienen que estar transitando hacia esa zona peligrosa. Ajá. Los precios grandes de la central madrileña, ahí no hay nada, ayer entré, puro banner, yo fui buscando un blanqueador, no hay variedad de productos, eso es como decir un peladero de chivo en el sentido de que no hay los productos principales, no hay variedad, no hay, están y que comenzando a instalar, esto hay que caerle a estos portugueses, porque ellos tienen redes bastante grandes, lo bueno se lo llevan peleche, y aquí como que cree que regalan, que no regalan, rando, uno tiene que comprar, ahí no había nada. Nada, yo te agradezco, mi amor, la gracias. De todas maneras, gracias, porque creo que sí hizo efecto lo de la llamada, porque aquí sí fumigaron muy bien. Entonces, échanos los ayudaditos, que usted, yo sé que usted sí puede. Gracias, muchas gracias, cariño. Feliz fin de semana. Igual para ti, gracias. Aquí la construcción colectiva es de lo que se trata, ¿no? Ustedes y nosotros acá promovemos una serie de valores con nuestras denuncias responsables, se dan las actuaciones prontas de los organismos del Estado, ¿no? Las atenciones. Oye, ayer se registró en el Ministerio de Cultura una situación bastante curiosa. Creo que para pocos es un secreto que el sector cultura es uno de los sectores que ha tenido más deuda en cuanto a la retribución salarial en la administración pública, ¿no? Es un sector que ha tenido muchos problemas en cuanto a los salarios se refiere, ¿no? Y la situación laboral. Ayer hubo una manifestación de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Cultura, de las diferentes instancias de este ministerio. Una concentración partió desde la Plaza de los Museos, otra desde el Foro Libertador hacia el Ministerio de Cultura, ahí en la Plaza Diego Ibarra, fue la concentración de ambas marchas. El ministro Iturriza se sumó a la concentración, ¿no? Se sumó a la marcha como parte del equipo de trabajo también. La motivación de los trabajadores era irle a pedir explicaciones al ministro Iturriza, pero el ministro agarró y se sumó a la manifestación y señaló algo bien importante, que en lo personal creo que muchos funcionarios deberían tomar en cuenta y poner en práctica. Señaló lo siguiente el ministro de Iturriza con estas declaraciones: hay que superar la idea de que estamos en bandos contrarios, somos el mismo equipo de trabajo, y si mis compañeros de trabajo, fíjate lo que, la forma de verlo, no nos estamos viendo si mis obreros, si mis empleados, si mis subalternos, no, si mis compañeros de trabajo tienen un malestar por la razón que fuera, ese también es mi malestar, yo lo comparto, dijo el ministro Iturriza. Se reunió ayer por varias horas con voceros y voceras de agrupaciones laborales, delegados, sindicales de diferentes entes. Ya estaba aprobado, ¿no?, la reivindicación del sector cultura, ya se había aprobado por el ministro y estaba en vicepresidencia, pero no había llegado todavía la respuesta a los trabajadores. Y esto fue lo que hizo ayer el ministro Iturriza. Nosotros queremos destacar sobre todo la forma como se llevó a cabo la reunión con los trabajadores y las trabajadoras. No por una situación de, bueno, destacar que ahora sí están contentos en cultura porque les van a subir los sueldos, ¿no? Eso es un derecho que se estaba reclamando. Tiene que ver es con la forma.

atrás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. E atrás dessa mulher mil homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Não é por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. São 6 horas, o samba tá quente, deixa a morena com a gente, deixa a menina sambar em paz. Hoy venimos brasileiros, ¿eh? Chico Buarque, que es un clásico de la música brasileña. Deja menina, deja a esa mujer bailar en paz, chico. Déjala zambar en paz, como dicen allá en Brasil. Y vamos a dejar que baile tranquila, baile contenta. Ojalá que así sea. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Deixa a menina danzar en paz. Déjala bailar en paz. Déjala gobernar en paz. Este próximo domingo, elecciones en Brasil definen mucho más que las elecciones solo en este país. Las elecciones presidenciales del domingo 26 de octubre en la hermana República Federativa de Brasil definirán más que el presidente de la República. Y definirán más que la competencia entre Dilma Rousseff y Aécio Neves. Quienes representan, por supuesto, al socialismo, por un lado, medidas sociales, y al otro, el mecanismo neoliberal. De este resultado dependen los mecanismos de integración del Mercosur, la UNASUR, la CELAC y otros mecanismos de integración que, del cual Brasil forma parte. Y vaya que cuando decimos Brasil forma parte, estamos diciendo que más de 200 millones de personas forman parte. La quinta economía mundial es la brasileña. Expertos en economía y ciencias políticas coinciden en que, considerando el peso que tiene Brasil en el mapa económico, regional y mundial, quien lo conduzca tendrá en su futuro también una nación que va a incidir en los destinos, en lo que a la región se refiere, del Mercado Común del Sur y de la Unión de Naciones Suramericanas. El economista Néstor Alenxi, licenciado en Comercio Internacional y director ejecutivo del programa Argentina Exporta, dice que si gana Neves, el candidato socialdemócrata, Brasil podría retraer Mercosur a sus orígenes como una mera zona comercial, de intercambio netamente comercial, dejando a un lado el tema de la política y dejando sobre todo el lado de lo social, el espíritu social que ahora tiene en este momento el Mercosur. Incluso este señor Neves es partidario de liberar los estatutos para que cada uno de los miembros del Mercosur establezca los convenios de libre comercio que le dé la gana. Es decir, si mañana Brasil decide tener un convenio de libre comercio, un tratado de libre comercio unilateral con los Estados Unidos, bueno, puede hacerlo si le da la gana, afectando, por supuesto, los intereses del Mercosur. Recordemos que estas alianzas, Venezuela se salió, recordamos, haciendo un poquito de historia, Venezuela se salió de la Corporación Andina de Fomento por considerar que el hecho de que Colombia, uno de los países miembros también de este mecanismo de integración, firmara un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, eso obviamente iba a afectar nuestra economía y la economía de los países miembros. Entonces, algo, no es la Corporación Andina de Fomento, es la Corporación Andina, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones, la CAN, Comunidad Andina de Naciones. Y Venezuela se retiró de allí porque dijo, no, ¿qué sentido tiene que...? Lo dijo el comandante Chávez, ¿qué sentido tiene que Venezuela pertenezca a la CAN cuando viene unilateralmente un país violando los estatutos de la Comunidad Andina de Naciones y agarra y firma un tratado de TLC con los Estados Unidos. Bueno, Venezuela se retira. Algo parecido podría ocurrir con Mercosur de ganar este señor Aécio Neves. Afectaría a Mercosur, afectaría los mecanismos de integración que están naciendo y que se están poniendo en práctica ya en la Unión de Naciones del Sur. Y, por tanto, este es el análisis que se puede hacer en un primer paso. Ya sabemos que nosotros hemos tenido el infortunio de contar con gobiernos en la región que no son precisamente aliados de Venezuela, aliados de los pueblos de nuestra Suramérica que decidimos otra opción mucho más social, de crecimiento, de expansión y además de convenios multilaterales con otras naciones del mundo. Sino que esto vendría a afectar una probable victoria, ojalá que no, de la derecha en Brasil, podría torpedear todos estos mecanismos. Por eso la importancia de las elecciones de este domingo en Brasil, donde desde acá de todo corazón le mandamos nuestras buenas energías a Dilma Rousseff y al valeroso pueblo brasileño que salió de la oscuridad de las dictaduras, salió de la oscuridad de los gobiernos disfrazados de democracia, por ejemplo el de Color de Melo allá en Brasil también, estos gobiernos neoliberales que aumentaron mucho más la brecha entre los muy muy ricos y los muy muy pobres en Brasil, un país que todavía, a pesar de los esfuerzos que han hecho los gobiernos de Lula y este gobierno de Dilma Rousseff, todavía conserva las diferencias económicas en su sociedad más altas de América Latina. La brecha entre los muy muy ricos y los muy muy pobres es garrafal, tremenda, incuantificable. Tenemos llamadas telefónicas, le atendemos con los buenos días. Buenos días, Randon. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, hermano querido. Aquí en la lucha, viendo cómo la América Latina, Sudamericana, en base a un proyecto revolucionario, va de cambio en cambio y de transformación en transformación. Randon, Venezuela, nosotros, aquí la revolución, estoy llegando a los momentos de las grandes decisiones. Las grandes decisiones bien decisivas, bien definidas, como la que se tomó ayer en la detectación de estos galpones, donde algo que es tan delicado, tan grave, es... Ah, caramba, se nos cayó la llamada. ¿Tenemos otra por allí en línea? ¿Cómo estás? Vamos a atenderla, buen día. ¿Cómo estás, Jale? ¿Cómo le va? Chévere, mira, tú sabes que no me gustó para nada lo que dijo el presidente Maduro con relación a las ventas internacionales en el territorio nuestro. Ajá. Vale, eso no va a caminar. Porque suponte que sean las redes oficiales, porque si tú pones unas redes privadas en San Antonio, ¿dónde crees tú que se va a ir todo el mundo a dejar los productos allá en Cúcuta, por supuesto, en San Antonio del Táchira? Claro, las redes sociales no, porque habría un control. Pero, ¿a dónde crees tú que van a ir los maleteros cuando le den entrada? Si supuestamente va a ir al mercado internacional, al Puerto Libre, que van a poner allá, van a ir al Central Maderense y van a comprar justamente y van a seguir en lo mismo. O sea, eso más que todo, esa medida se nos puede revertir. Yo no creo que eso sea la medida más, por ahora, no más saludable. Ese es tú que él acaba de decir que eso seguirá en el mediano plazo, ya no es cortoplacista el problema. Como se ve, ya ha tomado un nuevo nivel el contrabando, ya vienen armados, la cosa se puede poner mucha más dura y ya de repente esa medida no puede ser, ya hay que ir pensando en tomar una medida mucho más fuerte, ya como te dije yo en estos días. Mira, dale, ahí tiene que poner ya definitivamente permanente un puesto fronterizo que esté con todos los organismos públicos, porque eso va a seguir, ¿vale? Eso no va a creer, eso no va a finalizar. Y poner allí unas ventas internacionales, supuestamente internacionales, de víveres y productos venezolanos a los precios internacionales, tampoco va a resolver el problema. ¿Por qué? porque los maleteros no van a ir al Pedeval, van a ir justamente a donde están los productos baratos. Entonces, la economía va a sufrir un trauma ahí en San Antonio, que no se sabe por fin dónde va de eso a terminar. Eso va a ser una anarquía. Entonces, yo no sé, yo para mi parecer creo que no es la más saludable por ahora la medida que se tome en implementar un mercado internacional ahí dentro de Venezuela. Yo creo que hay que combatir, hay que tener por lo menos un año, yo digo un año pues por decir un mediano plazo, porque eso va a seguir incrementándose a nuevos niveles. Ya hay enfrentamientos armados, ya hay inclusive hasta tropas ya de mercenarios, de los paramilitares, llevando a esta gente a estas caravanas. Imagínate tú, ya a esos niveles hemos llegado ya. Con el tiempo, no sé si tendrán de repente tanques de guerra, pues digo yo, pues pronto les falta, no faltará. Ahora, yo no sé, de esta medida de mercado internacional, esto lo que va a traer es más problemas a la gente de San Antonio y de San Antonio, porque se van a vaciar, son los supermercados que venden los productos regulados a precio nuestro. Los maleteros no van a ir al mercado internacional, al puerto libre que se pretende implementar allí, no van a ir allí, van a ir justamente a los mercados, y entonces la medida no va a surtir ningún efecto. En la gasolina sí, porque la gasolina es mucho más, hay más control, porque ya es una sola compañía, ya la cuestión ya está más controlada, pero yo no creo que sea esa medida de los bienes y servicios de alimentos sea la más correcta, porque vamos a prácticamente, lo que vamos a hacer simplemente es oficializar el contrabando, así de fácil como suena. Dije, hasta luego, ¿vale? Hasta luego, hermano. Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? En todo caso, darle tiempo al tiempo creo que no nos elimina las posibilidades de seguir combatiendo este flagelo. En todo caso, es una realidad que el problema del contrabando ya ha llegado más que a un simple nivel de, digamos, de gente que trafica con alimentos de primera necesidad. No, ya es un problema de AMPA organizada. Y cuando hablamos de AMPA organizada, nos referimos a esto que decía nuestro compañero, el que nos está llamando, gente armada, mafia de AMPA organizada, con armas de fuego, con gente entrenada, con paramilitarismo, que está amparando este tipo de acciones. Y seríamos muy ingenuos si nos quedamos solo creyendo en el marco de la ley, nada más que ellos se van a quedar tranquilitos. Ya ellos tienen un negocio bien armado, y el negocio es destrozar la revolución bolivariana. Les ha reportado bastantes dividendos, ¿no? El intentar acabar con la revolución bolivariana, porque hay mucha gente de fuerte poder económico que está detrás de todo esto, invirtiendo para que esto exista, para que haya paramilitarismo, para que estas redes del contrabando se organicen y atenten contra los intereses de la patria. No se van a quedar tranquilos. ¿Ustedes creen que ya llegando, habiendo probado que es un negocio exitoso, lucrativo y que no les reporta pérdida, esto del contrabando, ustedes creen que lo van a dejar así por así? Ellos van a seguir y van a buscar otros mecanismos. Ahí es donde el pueblo, el gobierno y la Fuerza Armada tenemos que actuar como un engranaje perfecto para seguir combatiéndolos, para seguir luchando contra ellos y hacer que nos obedezca, como una vez nos dijo el libertador Simón Bolívar. ¿Hay otra llamada? Vamos a darle rapidito esta llamada porque nos queda poco tiempo. Buen día. Sí, Rando, se me cayó la llamada, pero rapidito porque el tiempo reza. Mire, por ahí van los tiros. El compañero que me antecedió, de verdad, dijo todo lo que yo iba a decir. Pero las grandes decisiones, me refiero a las grandes decisiones, como la que se tomó ayer, los buhoneros no pueden vender los productos de la cesta básica. Eso tiene que estar totalmente prohibido, vetado. Y la organización popular debe denunciar con pruebas, con detalles, con nombre, porque hay un programa que cae mundial que se llama el programa de Severiano, que parece una letrina, una vitrina. Ese programa mundial lo van a terminar porque se va a hacer criticar denuncias sin fundamentación, cuestiones, esto, y tumbándole durísimo a los revolucionarios de la revolución. Entonces, el conductor del programa, para él todos son corruptos, todos son ladrones, esa partida de vándalos, o sea, no escatima para meter a todos en un solo saco. Yo creo que la cosa no es así. La cosa es que el Poder Popular tiene que organizarse, denunciar con pruebas, con detalles, y que las leyes, ¿vale?, vayan marcando la ruta de las decisiones decisivas, fuertes, bien definidas, que el pueblo popular se afiance en ellas, se proteja con ellas y actúe con ellas. Yo creo que es el momento de las grandes decisiones para que la revolución se haga irreversible. Ok, amigo. Gracias por la llamada, amigo Fermín. Y bueno, todo el poder para el pueblo. De esto se trata. Hay participación vía Twitter. Tenemos bastante el día de hoy. Nos dice César por acá, aprovechando que las autoridades le cayeron a estos, se refiere a los de allá de Tejerías, podrían ir más cerca, al lado de Valencia, a investigar, escuche esta compañía que nos dicen acá, Distribuidora Médica Consolidada, que al parecer dejan en pañales a estos que fueron supervisados e incautada su mercancía el día de ayer en cuanto a la especulación con los precios. Nos dice, por cierto, tremenda celda, nos dice César Velasco. Por cierto, tremenda celda la de Escarano en Ramo Verde. No entiendo por qué ese derecho a esas comodidades con esos delincuentes. Yo tampoco lo entiendo. ¿Qué hablamos de igualdad? De delito que cometió Escarano y el otro y todos los que están así tienen que tener otro tipo de encarcelamiento igual que el ciudadano del pueblo que cometió algún delito, igualito, más ni menos. Nos dicen por acá, Juan Guirola, gobierno de eficiencia. Una doctora del Ministerio del Poder Popular para la Salud respondió al llamado por Digna Martínez de Barinas y tomó el caso de epilepsia, el que ayer comentábamos, ¿no? Un medicamento que no se conseguía y que ya fue atendido por una funcionaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Qué bueno, nos alegramos que esto ocurra. Dice por acá, el pueblo chavista debe tomar en sus manos la Contraloría Social contra la guerra económica. Somos mayoría, no volverán. César Velasco también nos dice, lo más interesante es que esas empresas están infiltrados en ABDEM y según no les dan dólares a este sector empresarial. Y aquí está como le habían dado todos los dólares. Se los habían entregado, puesto en bandejita. Y estos señores se dedicaron a acaparar los productos que importaron con los dólares del Estado venezolano. Con los dólares tuyos, amigo. Con los dólares tuyos, amiga. Con eso nos estaban especulando. Nos saluda Helvética. Un abrazo nuevamente para Helvética, que siempre nos saluda. Y dice, hola, pana. Empresarios choros, buhoneros especuladores y bachaqueros mafiosos. Chávez nos proteja para poder salir victorioso. Que Chávez nos proteja, hermano. Con el comandante, con sus ideas, con su esfuerzo, con su lucha. Nosotros tenemos que inspirarnos cada día en él para seguir acá, en pie de batalla contra todos estos rateros que se visten de la forma como se vistan, pero atentan contra los sagrados intereses de nuestra patria. Nos dio una muy buena noticia el presidente el día de ayer. Varias buenas noticias para luchar contra la especulación. Precios marcados, precios justos marcados en los productos, prohibición a los comerciantes informales para la venta de productos de primera necesidad, ya por decreto presidencial. Cárcel de 10 a 14 años para los contrabandistas y una lucha del pueblo organizado, todo para enfrentar este mal. El 0800 Lo Justo es el número telefónico que usted tiene que anotar allí, llevarlo siempre encima para denunciar a los especuladores. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana y por supuesto el próximo lunes los esperamos acá de regreso para seguir en esta trinchera de combate, de ideas, de mejoramiento de nuestra sociedad. Tenemos que adecentar la patria, es nuestra sagrada misión, adecentar la patria. No es nada fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero vamos por el buen camino porque estamos seguros que la mayoría de nuestros compatriotas son gente de bien, gente decente. Y los buenos ganaremos. Los que queremos una patria decente, ganaremos. Estamos seguros de eso. Gracias también por su participación, por su sintonía y por construir esta patria digna que sigue floreciendo, que todos los días va creciendo permanentemente y de la cual nos sentimos sumamente orgullosos de pertenecer a este gentilicio maravilloso que es el gentilicio venezolano. Gracias a Luis Arloyo, que está allí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes, deseándoles muy buen fin de semana. Se despide este servidor, Randolph Borges. Pendientes este domingo, elecciones en Brasil, se define el futuro de los mecanismos de integración de nuestra región. Suerte, Dilma. Queremos que sigas allí desde otros puntos de nuestra América. Ojalá el pueblo brasileño así lo decida el próximo domingo. Y nos vamos con una brasilera. Una brasilera nos canta la gente de Paralamas. Hasta el próximo lunes. Ruedas el sol, sueñas en dos. Una brasilera, oh. Una forma entera, oh. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, una brasa que arde, oh, you, you, you. Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, I'm, one more time, I'm. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.